Todas las agendas en Conforti para ordenarte Rivadavia y San Luis. Agendas 2016. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras marinas. Un espacio de literatura en arte y parte. Después de las 4 de la tarde, como todos los lunes, la música de Spaghetti Ensemble para presentarnos a Germán Palmisiano y este momento tan especial del programa que es Letras Marinas, dándole importancia a todo lo que es la literatura local, nacional e internacional. Así que lo presentamos a Germán en este día tan importante, ¿no?, de feriado, pero fundamentalmente porque es el Día de la Bandera y la conmemoración del fallecimiento del general Belgrano. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, programa 41 y un argentino que justamente, bueno, por sus ideas tuvo momentos muy trágicos, ¿no? Me refiero a Antonio Di Benedetto. Sí, señor, sí. Uh-huh. Hoy vamos a referirnos a la biografía, a la vida y obra de Antonio Di Benedetto, un escritor llamado de los escritores olvidados. ¿Por qué? Porque es un profesional muy admirado por los pares, sí, pero que no llegó a ser muy conocido en el gran público. Ah, mirá. Por su prosa cuidada, por su creatividad, por la inventiva en sus personajes, en la creación de los personajes, uh-huh, fue muy, muy. Por Borges, por Piglia, precisamente. Por Roberto Bolaño, un escritor chileno radicado después en España, con quien mantuvo una muy buena comunicación epistolar, una comunicación por correspondencia, uh-huh, siempre lo nombraron como parte importante de su formación. Pero podemos considerarlo un escritor olvidado. Bien, por la gran masa. Sí. Bueno, queremos ver entonces de qué se trata la vida de Antonio Di Benedetto. ¿Mendocino? Torturado, sí, incluso fue periodista y empezó a estudiar Derecho, después se volcó al periodismo, llegó a ser subdirector del diario Los Andes, de un diario muy importante de la capital mendocina. Más importante. El más importante. Sí. Y después fue cuando llegó la dictadura al poder, fue apresado. ¿Cuál de ellas? La última dictadura. La del 78. La del 76. Sí, la del 76, exacto. Él estuvo casi un año preso, soportó 4 simulacros de fusilamiento. Eso lo partió, claro, espiritualmente. Cuando después quedó libre, él se fue, se dejó el país, se radicó primero en España y después en Francia. Hasta dio clases, tuvo algunos empleos que no fueron de mucha importancia. Estuvo prácticamente oculto, y cuando volvió a la Argentina, ahí obtuvo una corresponsalía para el diario La Prensa, y ahí se me... Vamos a escuchar después la biografía, y después vamos a tener en otra parte del programa, vamos a tener algo que habíamos estado comentando en emisiones anteriores, Rodo, la importancia de una buena traducción. Sí, cómo no. Vamos a escuchar una colaboradora, la traductora Alejandra Velasco, que nos va a dar sus consejos sobre cómo observar una buena o conservar una buena traducción de una lengua original. Bueno, entonces escuchamos la biografía de Antonio de Benedetto con música de Corradini Trío. Sí, y vamos a terminar el último segmento. Otra colaboradora habitual, Valeria Branderis, nos va a relatar un fragmento de uno de los cuentos más importantes de Antonio de Benedetto, que es Caballo en el Salitral. Si hay amor, ya no importa mi destino. Aprendí que el cariño es una escuela. No es lo mismo estar adentro que estar afuera. Ahora sé que mis ojos son mentira. De no ser porque tus ojos me miran. Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. Acompaña a Letras Marinas, estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. En el corazón de la ciudad, carga confiable en la rotonda y atención preferencial para nuestros clientes. Estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. Para poner siempre más en tu mesa, fideos Nutrigal. Con NutriMás, hierro y calcio, para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Nutrigal. Distribuye Almacenes del Plata, Sociedad Anónima. 475-9979. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general. Atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Escuchamos a la traductora Alejandra Velasco, sus consejos sobre la importancia de una buena traducción literaria. El traductor es una persona que tiene que ser una persona muy leída, muy culta, porque se va a enfrentar a un sinfín de temas que mientras lo tiene que ir traduciendo, tiene que ir buscando y va aprendiendo. Si bien el traductor tiene que entender, o por lo menos así lo entiendo yo, que la literalidad es un arma de doble filo, en donde muchas veces uno se abroquela de alguna manera con esta cuestión de lo que es la literalidad, pero también lleva a enormes errores y es un desafío que creo que todos los traductores nos enfrentamos diariamente a cuál es el punto en donde uno tiene que tomar determinadas estructuras o ideas literalmente y cuándo uno puede sobrevolar, parafrasear ese párrafo, ¿no? Valga la redundancia, de como para que uno pueda dar como resultado, uno pueda ofrecer como resultado un texto, un párrafo, una idea que realmente surja de una manera muy fluida, como debe ser. El tema es que yo creo que se ha hablado tanto y hay estudios tan interesantes sobre la literalidad, sobre cómo uno se planta frente a un tema que tiene, cómo aborda a la traducción, tiene que ver un poco con, básicamente, con cómo uno interpreta a ese autor, que muchas veces no es un autor que, digamos, muchas veces el autor es contemporáneo, otras veces no lo es. Por lo tanto, cuando no lo es, claramente uno no puede preguntarle qué quisiste decir en esto o cuál fue tu idea cuando expresaste cuando escribiste este párrafo. Entonces, cuando no es así, cuando el autor no está vivo, entonces el trabajo que tiene que hacer el traductor es inmenso, es un desafío enorme, pero igualmente hermoso, porque finalmente muchas veces creo que el traductor termina siendo un conocedor del texto mucho más profundo de lo que es el autor mismo, que por supuesto es el autor del libro, eso no cabe ninguna duda, pero el traductor tiene que ir tan a fondo con ese párrafo, tan a fondo con esa poesía, con ese cuento, con esa novela, que termina encontrando una cantidad enorme de situaciones que por ahí, que es muy, muy probable, que el autor no pudo verlo, o no lo vio, o no le interesó verlo. Entonces es ahí donde el traductor hace un trabajo muy, muy fino, que es que tiene que ver con la semiología, con la semántica de ese texto, con desglosarlo, con desmenuzarlo, porque si no es así, si uno no puede acceder al texto de esa manera, no lo puede traducir. Porque traducir no solamente es traspaso de mi texto fuente a un texto de llegada, sino que tiene que analizarlo de tal manera que cuando yo lo transmita a mi lengua, la lengua de llegada, el lector, cuando lo lea, no puede encontrar que nada lo trabe en su lectura, ¿sí? Tiene que ser un texto claro, fluido, ameno, que uno pueda adueñarse de ese texto y que en ningún momento suene la traducción detrás. El traductor aparece cuando el texto está mal traducido, cuando el texto no es bueno, cuando el resultado de esa traducción no es bueno, ahí surge la figura del traductor como diciendo, esto no está bien. Y a su vez, no aparece cuando el texto es bueno. Quiere decir que se ha logrado, se ha alcanzado esa meta de poder hacer llevar ese libro, ese cuento, esa poesía, de una manera tal que el lector ni siquiera se acuerda de la traducción. Sí. Entonces, de alguna manera, los traductores somos como esos personajes fantasmas, si se quiere, en cuanto a que no aparecemos. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963, en Jacinto Peralta Ramos, 247. Electricidad del automotor y mecánica en general, atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos, 247. Acompaña a Letras Marinas, estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. En el corazón de la ciudad, carga confiable en la rotonda y atención preferencial para nuestros clientes. Estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. Sol pinta de rojo una flor crucificándose al día. Nuestra habitual colaboradora de Letras Marinas, Valeria Brandelis, nos lee de Antonio Di Benedetto el cuento Caballo en el Salitral. Agosto de 1924. El aeroplano viene toreando el aire. Cuando pasa sobre los ranchos que se le arriman a la estación, Los chicos se desbandan y los hombres envaran las piernas para aguantar el cimbrón. Ya está de la otra mano, perdiéndose a ras del monte. Los niños y las madres asoman como después de la lluvia. Vuelven las voces de los hombres. ¿Será Sani, el volador? No puede. Si Sani le está dando la vuelta al mundo. ¿Y qué? ¿Acaso no está? Así es, pero eso no lo sabe nadie aparte de nosotros. Pedro Pascual oye y se guía por los más enterados. Tiene que ser que el aeroplano le sale al paso al tren del rey. Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte, no es rey, pero lo será, dicen, cuando se le muera el padre, que es rey de veras. Esa misma tarde, dicen, el príncipe de Europa estará allí, en esa pobrecita tierra de los Medanales. Pedro Pascual quiere ver para contarle a la mujer. Mejor si estuviera acá. A Pedro Pascual le gusta compartir con ella, aunque sea el mate o la risa, y no le agrada estar solo, como agregado a la visita, delante del corralón. No es hosco, no está asentado, no más. Los mendocinos se ríen de su tonada cordobesa. Se refugia en el acomodo de los fardos. Tanta tierra, la del patrón que él cuida, y tener que cargar pasto prensado y alambrado para quitarle el hambre a las vacas. Las manos que ajustan y cinchan dan con los yuyos que ha segado en el camino. Previsión medicinal para la casa. Perlilla, tabaquillo, té de burro, arrayán, atasmique. Mueve y ordena los manojos y la mezcla de fragancias le compone el hogar, resumido en una taza aromática. Pero se adueña del olfato la intensidad del tomillo, y Pedro Pascual quiere compararlo con algo y no acierta, hasta que piensa seguro, este es el rey, porque le da olor al campo. Eso, el tren del rey, una maquinita y un vagón dándose humo, no puede ser. Sin embargo, la gente dice... Pedro Pascual desatiende, lo llama esa carga de nubes azuladas, bajonas, que están tapando el cielo. Se siente como traicionado, como si lo hubieran distraído con un juguete zampándole por la espalda la tormenta. No obstante, ¿por qué ese disgusto y esa preocupación? ¿No es agua lo que precisa el campo? Sí, pero su campo está más allá de la loma de los sapos. La maquinita pita al dejar de lado la estación y a Pedro Pascual le parece que ha asustado a las nubes. Se arremolinan, cambian de rumbo, se abren como rajadas, como pechadas por un soplido formidable. El sol recae en la arena gris y amarronada y Pedro Pascual siente como si lo iluminara por dentro, porque el frente de nubes semeja haber reculado para llevarle el agua donde él la precisa. Ahora Pedro Pascual se reintegra al sitio donde está parado. Ahora lo entiende todo. La maquinita era algo así como un rastreador, o como un payaso que encabeza el desfile del circo. El tren del rey. El tren que debe ser distinto de todos los trenes que se escapan por los rieles. Viene más serio, allá al fondo. Estamos cerrando Letras Marinas y estamos cerrando también Arte y Parte. Bueno, interesante lo de Antonio Di Benedetto. Sí, señor. Sí, Germán. Sí, un muy buen escritor. Bueno, fíjate que ha tenido importantes premios como Caballero de la Orden de Mérito del Gobierno Italiano en 1969. Fue Medalla de Oro de la Alianza Francesa en 1971. Fue... tuvo la beca Guggenheim en 1974 y fue premio Konex de Platino en 1984. Postmortem. También fue, sí, también fue premio de honor de la SADE en 1986. Claro, porque cuando volvió a la Argentina tuvo un modesto empleo en la Casa de Mendoza en Buenos Aires y con eso se pudo, pudo subsistir. Murió de un derrame cerebral el 10 de octubre de 1986. 86 en la capital. Ah, 86, sí. Te había entendido en el 80 yo. No, no, o sea que el Conex lo recibió, sí, en vida. Ah, bárbaro. Bueno, dame dos títulos. Dos títulos de obra, Benedetto de, para, sí. Suma y el Pentágono. Fueron dos obras que lo consolidaron y lo los suicidas también en 1989. No, 1989 no, 1969. ¿Eh? A ver, los suicidas 1969. Bárbaro. Esos son los libros más importantes. Lo más importante de Antonio de Benedetto, sí, sí. Bueno, muy bien, nos reencontramos el próximo lunes. Con mucho gusto. Germán. Y nosotros también nos reencontramos, Robert, mañana a partir de las 3 de la tarde, bueno, y en toda la programación de la radio, desde muy temprano en Estación Vinilo. Pásenla bien, está linda la tarde, un poquito frío, pero está para pasear.